cada 15 días nos encontramos con un compañero, con Fabio, que nos viene a charlar un poquito sobre algunas de las notas que él produce para otros medios y también sus investigaciones, algo de data sobre los lamentablemente llamados perejiles, como le decimos, estos chicos que siguen deteniendo y chicas solo por tener alguna que otra plantita de marihuana para consumo personal. De eso y de muchas cosas más, Fabio Ramos está aquí presente para conversarnos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, buen mediodía. Muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes. Hoy, por suerte, traemos un tema más ameno. Bien. Que tiene que ver con lo que es toda la movida latinoamericana que está viendo en torno al cannabis medicinal. Cuando digo latinoamericano me refiero porque en Uruguay ya hemos visto avances claros con lo que es la nueva regulación. También hemos visto avances muy claros en Chile con lo que habíamos hablado la última vez, sí, con estos cultivos medicinales. Y en Argentina, como sabemos, lo que son las legislaciones están bastante estancadas. Sin embargo, una noticia muy importante es que en La Plata se va a realizar el primer ensayo clínico con cannabis. Ojo, esto no va a ser ahora, esto va a ser dentro de un tiempo. Es decir, la prueba con humanos no va a ser ahora, ¿no? Lo que va a ser la prueba con personas, con pacientes, los que van a empezar a experimentar, como ya va a pasar sí en Chile, ¿no? Van a pasar unos años hasta que esto ocurra. Pero, mientras tanto, se está llevando ya adelante el ensayo clínico o lo que son las primeras etapas. Mejor que explicarlo yo es que lo haga el doctor Marcelo Morante, de la Universidad de La Plata, que está comunicado con nosotros y a quien saludamos. Doctor Marcelo Morante, ¿me escucha? ¿Qué tal? Un gusto y gracias por este espacio. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, siempre un placer hablar con usted. Yo le quería preguntar, primero que todo, ya que hemos hablado en otras ocasiones, y usted ha marcado muy puntualmente que, más allá de que del ensayo clínico, la importancia de lo que es el ensayo clínico, lo que van a hacer las pruebas más adelante, lo que tiene que ser el cambio cultural, y por eso también usted bregaba por esto de poder charlar en diferentes medios, poder informar. ¿Qué cambio ha notado? ¿Cómo percibe a la gente, a la comunidad médica, a la sociedad en general? Desde que ha empezado a trabajar con esto hasta este momento, ¿cómo percibe a la gente? No, y realmente ha habido un gran cambio. Yo creo que esa realmente es la estrategia. Creo que el camino a recorrer es desde la educación, la información, romper una forma de comunicación que ha estado validada por años y romper mitos, prejuicios. Creo que nos va a llevar un tiempo, pero estoy convencido que la facultad y los médicos puntualmente debemos ser quienes informamos a la comunidad para que realmente se entienda que hay una herramienta terapéutica que la podemos perder si no la trabajamos con seriedad, si no le encontramos el justo lugar. La Facultad de Medicina realmente me ha abierto las puertas en cuanto a tratar de diseñar un ensayo clínico, que es algo trascendente, pero quizás lo más trascendente es que me haya brindado el aula donde nos podemos comunicar con los profesionales, donde podemos transitar el debate, donde podemos plantear talleres comunitarios. O sea, yo estoy eternamente agradecido, ya te digo, no solamente que se haya planteado la investigación en nuestra facultad, sino que se haya abierto el tema y realmente me hayan permitido ir a distintas comunidades a dialogar con la gente y a plantear que esto es una situación de análisis de una herramienta para el dolor, de romper ciertos prejuicios, donde por supuesto que el debate es mucho más profundo cuando uno plantea el cannabis en general o lo que son las leyes de droga, el provisionismo, pero bueno, puntualmente que no me hayan limitado y que me hayan aceptado que la Facultad de Medicina de La Plata sea una fuente de, digamos, de debate serio y trascendente para nuestra comunidad. Claro, Morante, usted ya ha hablado en varios lugares sobre el tema, ha salido, sin embargo, hay que dejar bien en claro, por eso yo decía recién, que no es que ya se van a realizar las pruebas con pacientes. En ese punto me gustaría que usted resuma, ¿no? Que pueda explicar en breves palabras qué significa un ensayo clínico, para que la gente entienda qué es un ensayo clínico. Bueno, un ensayo clínico es la forma que nosotros validamos una medicación. O sea, la validez del uso tiene que ver con comparar una medicación nueva a las medicaciones tradicionales, pudiendo, digamos, medirla en cuanto a seguridad, eficacia. Pero claro, está claro que esta sustancia, una molécula que ha sido históricamente prohibida, de realizar un ensayo clínico con esta molécula puntualmente es mucho más complejo, mucho más costoso, requiere de muchos pasos de seguridad que otro tipo de sustancia. Entonces yo siempre digo, yo acepté el desafío de comenzar un diseño, pero no quería entrar tampoco en la trampa de que los mismos que me exigen el ensayo clínico para validar el debate son, digamos, los mismos que aceptan que haya una ley prohibicionista sobre la sustancia, porque ya te digo, o sea, le exigen a la molécula un ensayos clínicos que ya se han realizado en el mundo. Este ensayo que nosotros íbamos a realizar en la Facultad de Medicina ya fue realizado en el 2004 en Canadá, o sea, iba a ser una réplica, lo que nosotros llamamos como investigadores un enlatado, de, digamos, replicar un estudio ya hecho. Yo acepté el debate, el desafío puntualmente, porque me parecía que no debía entrar o chocarme con esa realidad de que me estaban exigiendo algo que seguramente yo no iba a poder cumplir, para decirme que no se puede instalar el debate. El debate se instaló, ya hay gente trabajando en educación, en información, y por supuesto que hay investigadores tratando de diseñar esta forma de, digamos, de difícil desarrollo, que es un ensayo clínico de una droga prohibida. Pero estoy convencido que si hacemos educación, investigación y una regulación política no está muy alejada, todo esto va a ser mucho más simple. Yo veo con mucho optimismo puntualmente esto, porque después de lo que pasó en la Madrid, que es una comunidad muy pequeña y que hizo, digamos, una resolución pidiéndole al Congreso de la Nación una regulación rápida para lo que es investigación y producción de marihuana o cannabis medicinal, yo creo que eso también aporta mucho a lo que va a ser el ensayo clínico, porque si nosotros realmente no solamente tenemos los pacientes que pueden hacer esta medicación, si tenemos la fuente de producción de esta sustancia para investigar, todos estos tiempos se acortan, los costos son totalmente diferentes. O sea que yo creo que el proyecto es largo, pero en la medida que las leyes se vayan facilitando, se vayan poniendo al día en cuanto a lo que es una realidad mundial y no estar de espalda a la evidencia científica, va a ser todo más fácil. Doctor, pensando un poco en eso, ¿hay conexión con Uruguay, con Chile, con algunos otros países que, como bien usted explicaba, ya han avanzado en algunos experimentos? Entonces, ¿para qué invertir y volver a hacer el mismo estudio, sino tal vez desde la experiencia chilena, por ejemplo, o de la experiencia canadiense, si se puede tratar de traer acá con sus avales, digamos? Pero si eso hay alguna conexión, me imagino que debe haber congresos. Sí, bueno, recientemente yo corto una comunicación que tengo con la gente de la Fundación Ciencia de la Cannabis de Chile, y bueno, los estaba convocando a ellos al Congreso Internacional que hacemos nosotros en noviembre en nuestra Facultad de Medicina, pero puntualmente lo estaba convocando a empezar a trabajar en la región para ver si podemos tratar de aunar esfuerzos y encontrar un camino más lógico de investigación. O sea, investigar en la región con Chile o con Uruguay seguramente nos va a simplificar mucho y va a tener validez, porque por ahí ese resultado que nosotros estábamos intentando replicar, hoy día ya ha habido modificaciones, hay patologías también que están siendo emergentes en cuanto a la evidencia, y por ahí podemos estar investigando epilepsia refractaria, otro tipo de patologías que le va a aportar mucho más a la gente que simplemente hacer un ensayo clínico para que se rompa un prejuicio. O sea, hacer tanto desgaste científico y económico nada más que para romper un prejuicio que yo creo puntualmente que lo podemos romper, desde romper el silencio como médicos, desde hacer esos talleres, acercarnos a las comunidades pequeñas, agarrar una radio y plantear el debate, ir a la tele. Yo creo que desde ahí me parece que es mucho menos costoso romper un prejuicio que desde la validez de un ensayo clínico, que ha sido un poco la política tramposa que nos han exigido. O sea, cuando uno va y uno plantea estos temas, enseguida alguien de la sociedad plantea: no, Marcelo, pero está faltando ensayos clínicos. Todos sabemos que hacer ensayos clínicos es dificultoso, y mucho más desde drogas prohibidas. O sea que eso, no creo que haya que caer en esa trampa. Sí creo que hay que trabajar, porque el mundo demanda la cantidad de ensayos clínicos necesarios para ponerle más legitimidad al uso, pero Argentina, por supuesto, que tiene muchas drogas en uso que no ha realizado ensayos clínicos en nuestro país. O sea que interpretar como una lógica científica me parece muy válido, investigar, educar, informar, pero no entrar en las trampas que nos plantean algunos sectores, que es simplemente detenernos el debate. O sea que la clave, creo, está en escuchar a la gente con sus padeceres, ir sobre la educación y, bueno, y a una pronta o cercana regulación política para poder hacerlo todo más fácil. Doc, ¿y usted tiene, aunque sea un estimativo, de cuántos pacientes se están tratando con esta medicina alternativa, se podría decir? Bueno, ese es un dato faltante, porque la única estadística que yo tengo hasta el momento hoy es una estadística que se desarrolló desde la unidad de cuidado paliativo en distintos centros de la provincia, que habla que semana a semana aumenta, digamos, la pregunta de los pacientes con respecto al uso de medicina canábica. Y bueno, y yo creo que ese silencio o esa falta de registro puntualmente nos perjudica, porque Yo siempre repito que los médicos hoy no tenemos una regulación que nos avale en cuanto a la indicación. O sea, yo hoy no puedo hacer una receta de cannabis medicinal. Uh-huh. Pero por supuesto que me debo al paciente y me debo la obligación de cuidar al paciente que la está recibiendo por cuenta propia. O sea, aquel paciente que decidió hacer lo que fuera necesario para calmar su dolor, o aquella madre que decide fabricar un aceite para que su hijita convulsive menos, uh-huh, se merece el cuidado médico independientemente de que nosotros no hayamos sido los que hicimos la receta. O sea que en la medida que los médicos nos acerquemos a esta forma de contener los pacientes, seguramente vamos a tener una base de datos más clara y vamos a estar pudiendo sacar conclusiones. Hoy por hoy no tenemos ningún tipo de estos datos y eso hace que estemos un poco alejados de la realidad. Sí, y un poco de espaldas a la actualidad del mundo, ¿no? Yo acá estaba buscando una noticia que no la puedo encontrar, te la quería comentar, pero seguramente ya la conoces. En Israel están saliendo muchas cápsulas paliativas de dolores a base de marihuana. Israel, un país tan controversial, ¿no?, con respecto tal vez a algunas cosas. Hace poco, en la última marcha del orgullo, han apuñalado un ortodoxo, entró de vuelta a apuñalar gente, digamos, en un país tan diferente, tal vez como nosotros, sí es legal la marihuana a nivel de cápsulas. O hablábamos hace un ratito de los Estados Unidos de Norteamérica, donde se legalizó en algunos estados, empezó a funcionar como negocio y automáticamente se reprodujo y está casi legalizada en más de la mitad, entiendo, de los estados allá del norte. No, pues indudablemente que un poco la ley argentina está totalmente de espalda a esa situación, porque acá nuestra ley no le reconoce ningún tipo de poder terapéutico. Entonces, un poco los médicos que no la quieren usar o los detractores se amparan en esa forma de legislación. Yo creo que hoy los médicos tenemos evidencia en el mundo como para poder interpretarlo y hacer otro tipo de lectura. Por supuesto que no, uno no habla de la inocuidad de la sustancia, no estamos hablando del uso en los adolescentes, estamos hablando puntualmente de una molécula, sí, como herramienta terapéutica, comparable a otro tipo de herramientas que nosotros usamos, como puede ser la morfina y sus derivados, la benzodiazepina. O sea, analizarla desde el punto de vista médico, sin prejuicios, no demonizándola, y entendiendo que si la atacamos en demasía o si le encontramos beneficios que realmente hoy no podemos demostrar, uh-huh, vamos a estar perdiendo o por lo demás o por lo de menos una herramienta que va a ayudar a que nuestros pacientes vivan mejor. O sea, los médicos hoy sabemos que hay evidencia en el mundo. Uno quisiera que los ensayos clínicos tuvieran más pacientes, ya te digo, pero se lo estamos pidiendo a una droga que fue por muchos años prohibida. O sea que creo que estamos siendo muy exigentes, el estándar de calidad para esta sustancia lo estamos llevando muy arriba, uh-huh, que seguramente esto va a hacer que esta sustancia, cuando tenga acceso médico, va a ser muy costosa. Entonces vamos a estar perdiendo la oportunidad, ya te digo, lo que vamos a estar pagando es el prejuicio o el no análisis adecuado de una herramienta terapéutica. Marcelo, le pregunta nuevamente Fabio. No, estaba escuchándolo hablando atentamente y esto me hace pensar, ¿no?, que hay una... Por supuesto no lo incluyo a usted, ¿no?, pero dentro de la comunidad médica hay una gran hipocresía, porque se vive recetando estos fármacos que usted acaba de mencionar, como la morfina, el clonazepam, etcétera, etcétera, y sabemos que tienen muchísimos efectos adversos, sí, a corto, a mediano y a largo plazo. El cannabis todavía, la prohibición ha hecho que no se pueda estudiar del todo, no sabemos bien qué puede llegar a pasar, pero por lo que se está viendo no tiene mayores efectos adversos en los niños que se está probando ya, por ejemplo, en la epilepsia refractaria, etcétera. Y esto le da una gran hipocresía también, porque habría que subsanar esto, ¿no? Poder poner una molécula, como usted dice, que no tenga los efectos adversos que otras. Sí, yo no sé, yo no llamaría hipocresía, quisiera llamarlo más que nada desinformación. O sea, uno plantea que la marihuana va a venir seguramente no a desplazar a sustancias como la morfina, como la benzodiazepina o como los antiparkinsonianos. Yo creo que las enfermedades crónicas hoy, que tanto condiciona la calidad de vida, nos plantean cambiar un poco el paradigma de análisis. O sea, yo no le llamaría hipocresía, sino falta de formación en lo nuevo. O sea, ninguno de los médicos, excepto algunos muy jóvenes que se hayan recibido hace pocos años, ninguno fue formado. Yo puntualmente no fui formado en esta herramienta de la marihuana medicinal. Pero bueno, indudablemente que lo que veo que tengo enfrente son patologías que condicionan totalmente la calidad de mis pacientes y que las estrategias que yo tengo actuales no me alcanzan. O sea, yo no digo que la marihuana va a poder desplazar la morfina. Yo la creo en un lugar complementario. Yo la creo bajando la dosis de morfina y poniendo la marihuana a su lado, como para que mejore un poco más la condición de vida, el humor del paciente, la calidad del apetito. O sea, doctor, la veo en ese punto. Si yo pensara que la medicina canábica viene a desplazar totalmente a la medicina analgésica actual, me estaría equivocando o le estaría atribuyendo poderes que no corresponden. No, doctor, totalmente. En ese punto es muy interesante también su vertiente como docente, ¿verdad? Más allá de la de médico, por lo que está planteando, ¿no? La formación de nuevos profesionales que sigan por ese camino, digamos. Claro, un profesional que no se sienta en el centro de la escena, sino que en el centro de la escena ponga más básicamente al paciente y su familia, y que sepa que la medicina tradicional, que es la que nosotros tenemos, o las herramientas, es una alternativa más tan válida como puede ser la meditación. O sea, que creo que si, en la medida que usemos más herramientas y le demos más herramientas a nuestros pacientes, posiblemente claro, vamos a lograr impactar mejor en calidad de vida. Lo que pasa que rápidamente se genera esta confusión. Por ejemplo, un paciente me decía el otro día que estaba con quimioterapia por una neoplasia de mama. Me decía, bueno, Marcelo, pero al cannabis se le atribuye cierto poder antineoplásico. A mí la quimioterapia, la verdad que me cae mal. Yo quisiera no hacérmela. Entonces, si uno entra en esa discusión, yo digo, bueno, mira, de mi boca no vas a ver este tema, para mí no se analiza así. O sea, la medicina canábica como medicina antineoplásica está en estudio. Ahí sí que todavía faltan ensayos clínicos para demostrar esto en cuanto a si tiene realmente un poder antineoplásico. Y es interesante seguirlo estudiando. Pero por lo pronto, yo te diría que te hagas el ciclo quimioterapia y que quizás, si lo acompañas con medicina canábica, ese ciclo quimioterapia lo vas a tolerar mejor. Claro. Ese me parece que es el camino a que tenemos que defender los médicos, que vamos a tratar de que nuestros pacientes entiendan que no viene a desplazar y que no hay que dejar. Una paciente también me planteó dejar que el papá, que estaba usando en aquel momento medicina para el Parkinson y que le caía tan mal, que ella había decidido no darle más la medicina para el Parkinson y volcarse a la medicina canábica. Ese por lo menos no es mi consejo. No, mi consejo es ir por el camino de la seguridad, de calidad de vida, de aceptar que hay medicaciones que tienen mucho transitado, mucha medicina realizada, y que la experiencia de esos fármacos es muy válida. Si no, como decís vos, encontrar el camino de la complementariedad, o sea, donde el médico, el kinesiólogo, el psicólogo, el psiquiatra, el terapista ocupacional, todos tengamos un lugar en rodear a este paciente con Parkinson y poder arrimarle una solución. Bueno, doctor Morante, le agradezco mucho. Quedó clarísimo el concepto. La idea tiene que ver un poco con esto de buscar un complemento, sobre todo para lo que van a estudiar ustedes, que es el cuidado paliativo, tratamiento del dolor, donde está comprobado ya que esto funciona. Doctor, le agradecemos mucho. Que tenga mucha suerte con el proyecto y seguramente nos vamos a estar comunicando más adelante para ver cómo sigue todo esto. Por favor, un gusto y muchas gracias. Y le agradezco la seriedad con que tocan el tema, porque realmente yo me he ido nutriendo de opiniones de ustedes, bueno, de las revistas que ustedes escriben. O sea que soy el primer agradecido en saber que mucha de la información en la cual me ha permitido cambiar esta forma de pensar ha tenido que ver con el concepto que ustedes mismos me han sabido enseñar. Muchas gracias, doctor. Un abrazo. Así terminamos Sándwich. Bueno, buenísima la nota. Fabio está en la última edición del THC, ¿no? Sí, una nota sí, con el doctor. Y seguramente también hay una nota que hiciste para un diario, ¿no? Eso fue un link que me pasaste de una nota parecida también de... No recuerdo, ni haberle mandado el link, ni haberle mandado... Perdón. Entonces, pero a veces cuando tengo sueño me desdoblo y hago cosas en lugar. No, la entrevista está en la THC, en la última que salió. Y también se habló en un diario de esto, de gran tirada, estuvo... Ha salido en varios medios, ha tenido varias repercusiones. Se replicó. Pero lo importante era charlarlo quizás desde este lugar, porque como hablábamos recién, los medios dicen, ¿ensayo clínico? ¿Qué, le van a dar marihuana a la gente? Dicen, claro, no, espera. Se va a hacer un ensayo clínico, esto va a tardar un tiempito, unos 2 años por ahí, y recién ahí se va a empezar a probar con gente. Eso tiene que quedar claro, que el doctor un poquito lo decía, ¿no? Súper interesante. Muchísimas gracias, Fabio. Estamos atentos y atentas a la nueva THC que está por salir ahí en Gatera. En breve, en breve. Estamos terminando ahí de pintarla, ¿no? La tapita. Así que un gran saludo a todos los chicos y chicas ahí de la redacción. Sabés que además te queremos despedir con un temazo. Los amigos de Los Paquidermos han sacado un video... Doctor Arreglo, y lo están sacando ahorita, así que nos vamos a ir con ese link y con esa canción. ¿Puede ser, señorita? Sabina Mina, muchas gracias. Ahí va, Los Paquidermos, Doctor Arreglo, gracias, Fabio. Gracias a ustedes.